La Comisión de Salud del Senado aprobó este martes por unanimidad el proyecto de ley de cuidados paliativos. El mismo está dirigido a todas aquellas personas que padecen enfermedades graves, progresivas o avanzadas con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos. Y estamos en contacto en este momento con la senadora Sandra Lasso, integrante de esta comisión. Buen día, senadora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto como siempre. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Lasso, repasemos en líneas generales los objetivos de este proyecto y a quiénes contempla. Bien, justamente lo que hace este proyecto es brindar un servicio universal y cabe decir que es un servicio que debe ser solicitado al médico tratante por parte del paciente o quienes lo acompañan y que actualmente veía una dificultad más allá de la normativa vigente para acceder a esta atención que se da por diferentes causas, entre ellas, en algunos casos, el desconocimiento de algunos profesionales, algunas demoras burocráticas importantes o la falta del servicio en algunas instituciones. Y fue justamente para revertir esa situación que el Parlamento trató este proyecto, que es estos proyectos que nosotros decimos, más allá del rol, en este caso que nos compete a nosotros como integrantes de la oposición, realmente vale la pena tratarlos porque tienen la anuencia y la atención y, por supuesto, la unanimidad en este caso de todos los partidos políticos. Porque viene de la colectividad científica, porque viene de la sociedad civil y que es quien en 2020, en agosto de 2020, surge desde allí, desde la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, este proceso de diálogo con todos los partidos políticos con representación basados en eso que te decía anteriormente, en esa preocupación para revertir esa situación, se presenta este proyecto que el objetivo fundamental es universalizar y mejorar la calidad de atención en cuidados paliativos en todo el país de aquellos de aquellas personas que teniendo ya tratamientos en general irreversibles o que, bueno, provocan, producen determinados sufrimientos, puedan tener esa dignidad de vivir este proceso, digamos, con total dignidad y total garantía. Y eso es lo que a nosotros más nos importa. Estamos hablando de un proyecto, reitero, que surge en el ámbito científico y que estableció en el Parlamento un régimen de trabajo a partir de un documento presentado por este colectivo, un documento programático, y comenzó a tratarse en Cámara de Representantes. Nosotros lo que hicimos ayer fue dar la aprobación tal como vino ese proyecto desde la Cámara de Representantes y también recibiendo delegaciones, yo diría que sumamente calificadas, por supuesto, además al propio Ministerio de Salud Pública y a todos los colectivos que de algún modo u otro están involucrados. Y en ese sentido a mí me parece que es muy importante decir que en ambas cámaras contamos con proyectos que requieren, en este caso, la actualización de normas preexistentes. Aquí ya había una normativa, pero que era necesario profundizarla, darle más garantías. Y en otros casos se instalaron prioridades temáticas. Usted sabrá que para nosotros tan importante como este cuidado, y no incompatible, sino complementario, como este proyecto es también el proyecto presentado en su momento por el doctor Opetaje, que fue, digamos, nutrido con más elementos garantistas por parte de los diferentes partidos y que es el proyecto de eutanasia. Porque de alguna manera incorporan temáticas en la sociedad que son de alta relevancia y que reflejan indudablemente posicionamientos ideológicos. Bien, pero ahora, hablando de este proyecto, teníamos ya normas como la 18211 de 2007 que ya hablaban de este tema de los cuidados paliativos, y por allí yo creo que hay algo bien importante, que es este decreto, esta ordenanza 957 de septiembre de 2013 que establecía también a partir del Ministerio de Salud Público encomendando la aprobación de un plan nacional de cuidados paliativos. Habla del objetivo de esto, ¿no? Que es asegurar la cobertura universal en cuidados paliativos en todas las etapas de la vida y en patologías que corresponde mejorar la calidad de vida, la integridad, la continuidad, porque hablamos de un proyecto que no solamente está referido a los individuos, a los integrantes, digamos, de la sociedad que sufren determinadas patologías. También tiene que ver la familia, el entorno. Sí, eso es importante aclararlo, ¿no? Porque quizá cuando uno dice cuidados paliativos solo piensa en la persona que está padeciendo una enfermedad, pero es importante aclarar que esto se extiende al entorno de esa persona. Efectivamente, y acá hay una parte importante, digamos, de la población que sufre de alguna manera esta situación. Uh-huh. Y que era necesario que se universalizara de algún modo esta definición. Nosotros estamos hablando que en Uruguay, de acuerdo al trabajo del Ministerio, la evolución de los cuidados paliativos en términos de cobertura partía desde allá del año 2016 en un universo que era una demanda de atención, según la propia Sociedad de Cuidados Paliativos, de 34.802 personas. Estamos hablando de una población pasible que aumentó a partir de 2019, uh-huh, algo así como en 35.200, redondeando cifras, de ciudadanos. Entonces, habían disponibles dispositivos afectados a la asistencia de estos cuidados, pero también se identificaron algunas falencias que había que subsanar, y que bueno, en esto también se basa el proyecto de ley, de que esto también tenga una cobertura en todo el territorio nacional, ¿verdad? Claro, ahora ante esta propuesta justamente de llevarlo a que sea algo universal, ¿no?, que asista a todos en el país, ¿qué modificaciones tendría que hacer el sistema sanitario para dar cobertura a todos? Bueno, creo que fundamentalmente es esa distribución, que no la tenemos solamente en este tema, ¿no?, de los cuidados paliativos, sino también permanentemente se sabe que asistimos a situaciones donde, bueno, hay inequidad desde el punto de vista de lo territorial, ¿verdad? Uh-huh, claro. Lo que sucede en el territorio nacional. Entonces, bueno, seguramente aquí hay todo un trabajo que compete al propio ministerio de que asegure realmente, primero, la discusión de derecho a los ciudadanos, a los cuidados paliativos entre todos los usuarios, que disponer, para yo creo que es fundamental disponer en definitiva de la información necesaria, claro, sobre esta atención, sobre la existencia. Después, garantizar los procedimientos de ingreso a la asistencia paliativa, uh-huh, que sean sencillos, que sean rápidos, que se asegure la accesibilidad, y contar con profesionales, ¿verdad?, que claro, formen los equipos de cuidados paliativos, que son en definitiva quienes coordinan la asistencia. Estamos hablando de algo multidisciplinario, de algo que siempre es a nivel de equipo, uh-huh, y que, bueno, esa formación en cada institución, ya sea del ámbito público o privado, cuente con, digamos, las características, con su nivel de complejidad, que trabaje en red y en forma coordinada con todos los demás profesionales y equipos necesarios para mejorar ese bienestar del paciente, su familia y también su cuidador. Digo, acá hay muchos integrantes en este sistema que se deberá desplegar, uh-huh, para lograr este éxito. Bien, nos hemos quedado sin tiempo, senadora, pero seguiremos hablando de este tema más adelante. Senadora Sandra Lasso, le agradecemos inmensamente su tiempo aquí con nosotros en Radio Monte Carlo. No, quien agradece soy yo, y esto pasa ahora al pleno, donde vamos a dar la aprobación final. Bien, continuamos hablando entonces. Muy amable, que pase muy bien. Muchas gracias.